Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirecta calentaste la situación, y yo tranquilo en la habitación. No lo esperé de ti, te veía tan enamorada que ni intenté. Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Sigues con él. Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero no te sabes comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Sigues con él. Si borracha me confesaste.